de la ciudad de Buenos Aires. Nos ha hecho llegar la gente de ATIRRA, de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina, de la seccional de General Rodríguez, un documento dirigido al centro de la industria lechera y a las pymes lácteas, a Pimel y SIL, que mantienen una actitud miserable, como dicen los trabajadores, se niegan a acordar los aumentos salariales, siendo que hay empresas que ya los registraron y se escudan, como tantas empresas, en la situación crítica del COVID-19 para cercenar derechos de los trabajadores. Uh-huh. Para entender un poquito más de qué se trata, estamos en comunicación con Ever Ríos, hombre de ATIRRA, secretario gremial del sindicato y referente de la seccional General Rodríguez. Ever, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, Elem, Leila Vitar, te saludamos aquí en La Gráfica. Hola, Lautaro. Hola, Leila. Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias como siempre por estar aquí en La Gráfica. Y Ever, comentanos, ¿qué es lo que han podido, cuál es la situación actual con SIL, con APIMEL, y qué es lo que están negando, digamos? Sí, nosotros hace dos semanas atrás, como correspondía y como habíamos pactado con la finalización y la firma, ¿no? Uh-huh. Ever, ¿nos escuchás? De abril pasado, y le mandamos una carta a las distintas cámaras empresarias para empezar a negociar el incremento salarial que corresponde para los compañeros y las compañeras de nuestro sector. Siempre entendiendo y teniendo bien en claro cuál es el estado de situación que se está viviendo no solo en el ámbito de nuestro país, sino también a nivel mundial, con los efectos del COVID-19, los efectos en la economía y en las diferentes industrias. Pero en el caso particular de nuestro sector, fuimos una de las empresas y del sector en particular que fueron exceptuados por considerarse esencial. Uh-huh. Los compañeros continuaron trabajando para brindar ese servicio y poder llegar con un alimento de primera necesidad a cada una de las familias del ámbito de nuestro país. Las empresas han estado trabajando por encima de lo esperado y de lo proyectado que habían hecho sin tener en cuenta lo que iba a pasar con esta pandemia. Y la respuesta seca, sin ningún tipo de análisis, sin ninguna propuesta adicional mínimamente de llevar adelante una negociación o una contraoferta a lo que habíamos pedido, que lo neto para refrescarle y que también conozcan la audiencia, lo que le habíamos pedido ni más ni menos que acompañar, de acuerdo a los índices oficiales de inflación, uh-huh, acompañar los incrementos salariales de 9.83 del último cuatrimestre e ir viendo bimestralmente o trimestralmente, acompañando de acuerdo a lo que marque el INDEC. Y la respuesta de estos empresarios, escudándose detrás de esta pandemia, directamente negándose a otorgar una recomposición salarial a los trabajadores y a las trabajadoras. Claro. Buen día, Ever. Acá te saluda Leila. ¿Pudieron Hola, charlar Leila. Con gente del Ministerio de Trabajo para ver cómo destrabar este conflicto? No, nosotros acá dimos un primer paso de transmitir las cartas en forma formal a las distintas cámaras, y parte de la respuesta del sector empresario es que tienen la intención no de negociar con la parte de los trabajadores únicamente, sino uh-huh, que quieren llevar esta negociación al ámbito del Ministerio de Trabajo. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero sabemos que ellos no van al ámbito del Ministerio de Trabajo para buscarle una vía de solución a lo que nosotros estamos reclamando, sino lo que ellos están buscando principalmente es tratar de llegar al Estado, tanto nacional y provincial, para reclamarle que le habiliten aumento en los precios de los productos que ellos comercializan. Claro. No tienen ni por asomo la intención de gestionar un aumento salarial, sino dice, bueno, si el gobierno nacional o provincial nos habilita un aumento en los productos que nos tienen planchados, porque ellos se excusan que desde el mes de noviembre y diciembre no aumentan los precios, uh-huh, pero también es bueno recordarlo que ellos se tomaron un anticipo bastante importante en los últimos 4 años de Macri, donde ustedes lo pueden analizar en los comercios, sí, consumen los productos. Sí, se disparó. sé, y se están excusando porque... pero lo dijo Alberto, es hora de que ganen un poco menos. No está mal la situación, están comercializando por encima de lo esperado y siguen siendo tan miserables como lo han sido siempre, escudándose en algo tan sensible que está atravesando toda la población mundial para poder sacar tajada de esta situación. Y encima tenemos el agravante que hay empresas de nuestro sector que han continuado trabajando y que se han cogido a la ATP para conseguir una ayuda por parte del Estado Nacional. La verdad que son unos caradura completamente, ¿no? No tienen forma de excusarse y de poner o de argumentar algún tipo de conflicto o de quebranto de alguna de las industrias. Uh-huh. Ever, tanto SIL como APIMEL concentran, digamos, reúnen a qué cantidad de las empresas en este litigio, digamos. ¿Son representativas? ¿Son una parte? Sí, las cámaras asociadas están prácticamente la totalidad de las empresas, salvo algunas empresas de muy poca envergadura en cuanto a la cantidad de trabajadores. Bueno, nosotros en nuestro sector en particular hay empresas de musareleras que cuentan con 2 o 3 trabajadores. Esas por ahí no están asociadas a ninguna cámara empresaria, pero son las menos conflictivas. Claro. Eso vale la pena resaltarlo. Pero la mayoría de aquellas pequeñas y medianas empresas que están asociadas a PIMEL y las grandes empresas están todas asociadas al Centro de la Industria Lechera. Así que ellos hablan en nombre y en representación, más allá que en forma particular cuando vos hablás con los empresarios no se hacen cargo ni responsable. Y hay algunos que son muy sinceros, ¿eh? Hay un porcentaje importante de empresarios y de empresas que consideran que es necesario acompañar, porque consideran que la forma de reactivar la economía es inyectándole plata a los laburantes para poder salir de esta situación, y ellos sí reconocen y valoran mucho el aporte que han estado haciendo en esta situación compleja para todos y para todas, teniendo que seguir viniendo a laburar, corriendo todos los riesgos que tiene que correr uno cuando sale a la calle. Sí consideran, pero bueno, sus representantes son sus representantes, como le decimos nosotros, ustedes los eligen, ustedes forman parte de esa Cámara de Empresarios y no es una excusa que se quieran hacer a un costado como que ustedes no comparten con lo que está proponiendo la Cámara Empresaria, ¿no? Uh-huh, claro. Totalmente. Ever, aparte es tremendo lo que contás porque, a ver, es un sector que siguió trabajando a pesar de la cuarentena, a pesar de la pandemia, que aumentaron precios y los trabajadores aparte están expuestos como todos los trabajadores de servicios esenciales, al contagio. Ahora, leí el comunicado que ustedes publicaron y dice que SIL, aparte lo que plantea, es la reducción de aportes y contribuciones que hace a TILRA a la salud. ¿Cómo es eso? Sí, no, encima, a ver, esto es un ataque sistemático de, creo que de la mayoría de los empresarios, ¿no? De catalogar a las obras sociales sindicales como la caja que no se quiere desprender el dirigente que está al frente de una organización. A ver, todos somos laburantes y somos testigos del tipo de cobertura médico-asistencial que brindan las obras sociales. Están muy bien administradas por las organizaciones. En este caso en particular, estamos demostrando a las claras la solidaridad enorme que tenemos de parte del movimiento obrero, donde un montón de organizaciones en forma gratuita han puesto a disposición del Estado Nacional y del Estado Provincial todo lo que tenemos disponible para que sea distribuido de acuerdo a las necesidades que tiene la población de nuestro país. Pero siempre el sector empresario, apuntando, y que son empresarios que no tienen cobertura médico-asistenciales de obras sociales, claro, que pagan, y ellos saben cuáles son los costos de la salud, porque la mayoría de esos dirigentes tienen prepagas, y ellos saben que un grupo familiar hoy tener una prepaga implica poner entre 20 y 25 mil pesos adicionales para poder tener una cobertura de salud relativamente digna. Saben los esfuerzos que hacemos nosotros desde el sector de la dirigencia para sostener y brindar la mayor y mejor cobertura médico-asistencial a nuestros afiliados y afiliadas y a su familia, pero siempre van a atentar porque creo que es una forma de seguir estigmatizando a las organizaciones sindicales para volcar un descontento de la población o quitarle crédito a los dirigentes, porque a ellos no les conviene que existan las organizaciones sindicales. Ever, ¿nos escuchás? Bueno, hemos tenido algún problema con la comunicación. Estamos charlando con Ever Río, secretario gremial de Atilra, de los trabajadores de la industria láctea, hombre de General Rodríguez, además de la seccional, y este litigio que están dándose, que se está dando por la negativa de SIL, de APIMEL, del aumento salarial correspondiente. Y además, Ever, no sé si nos escuchás, nos contabas esta voluntad de los sindicatos, de esta enorme predisposición que han puesto ante la crisis sanitaria y el poco reconocimiento a su vez. Sí, pero también te decía, no sé si lograron, si salió al aire, que es una forma de seguir estigmatizando y denigrando a la dirigencia sindical, porque la mayoría de los empresarios no le conviene que los compañeros y las compañeras estén sindicalizados. Le interesa que estemos desorganizados, que no tengamos una representación gremial digna, claro, para poder hacer y deshacer con los trabajadores y con sus derechos en particular. Pero por suerte los compañeros ahí en el comunicado, es un comunicado que en conjunto y articulado con la totalidad de los delegados de base de las distintas usinas lácteas que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, han firmado ese comunicado para que en el caso que sea necesario ir a negociar al ámbito del Ministerio de Trabajo, porque también han hecho deslizar por los medios amigos y afines a ello, de que esto es una idea únicamente de la dirigencia sindical y que los trabajadores no, una locura, ¿no? Como que los trabajadores no quieren aumento salarial. Acá claramente firmaron todos los representantes de base de todas las usinas lácteas del país para dejarle en claro también, y creo que eso no se van a hacer eco las personas responsables del Ministerio de Trabajo de Nación y de Provincia. Uh-huh. Pero para reforzar y para que sepan que tenemos el respaldo absoluto de todos los trabajadores y trabajadoras con el reclamo y con el pedido que le habíamos hecho con antelación. Y Ever, ¿cómo están analizando el trabajo de estos ministerios? Se ha puesto un eje, digamos, en la crítica al Ministerio de Trabajo cuando se dieron los despidos en Techint y otras empresas que, recibiendo incluso ATP, no han cumplido con sus obligaciones. ¿Cómo están evaluando el trabajo del Ministerio? Mirá, justamente hoy, la semana pasada, se puso en funciones al delegado regional de la zona de acción que tengo acá de mi seccional, que es la delegación Luján. Asumió el compañero Rivada, que es un compañero que viene de Luz y Fuerza, que quedó al frente como delegado regional, y hoy, hace unos minutos, estuve reunido con él para trasladarle la solidaridad y también poner a disposición de él una mano de parte de nuestra organización y de todas las organizaciones acá de la zona. Y él nos trasladaba que, bueno, recibieron un ministerio, una delegación del Ministerio de Trabajo vaciada de contenido. Hoy no, él está solo dentro de la delegación, claro, no puede estar actuando de la manera que le gustaría actuar, pero bueno, por eso nos pusimos los dirigentes a disposición para darle una mano. Y sabés que cuesta, en lo particular, te voy a hablar en forma personal, que cuesta evaluar el desempeño más allá de algunas cuestiones que están en clara de que posiblemente no compartamos con determinaciones que han tomado, pero es difícil evaluar en este contexto en particular, y no me escudo en la pandemia, pero sí hay que reconocer que justo en el proceso de cambio, de instalación de autoridades en diferentes delegaciones y subdelegaciones del Ministerio de Trabajo, te vuelvo a repetir, hace una semana atrás recién se pudo ubicar a un representante nuevo. Teníamos al frente de una delegación del Ministerio de Trabajo en nuestra zona que respondía, actuaba claramente en consonancia con el gobierno de Macri. Y recién se pudo restablecer esta autoridad nueva que viene del movimiento obrero, y eso es lo que celebramos, pero cuesta evaluar detenidamente cada una de las acciones que tomó no solo el ámbito del Ministerio de Trabajo, también hay cuestionamientos de diferentes sectores con acciones. Te vuelvo a repetir, esta determinación de que Danone, una multinacional de nuestro sector, que se haya acogido al ATP y que le hayan habilitado ese ATP, claramente no vamos a compartir. Sabemos que hay algo que no se hizo bien, pero y obviamente lo repudiamos, y obviamente intentaron tirarse para atrás y empezar a devolver, porque la verdad son unos caraduras para haberse acogido sabiendo que hay otros compañeros que lo necesitan muy por encima de las necesidades que pueden tener los trabajadores de nuestro sector. Pero no es una tibieza de parte mía, lo creo muy adentro que es una situación compleja y atípica que hay que resaltar cuando se cometen los errores, pero no hay que bombardear y atacar sistemáticamente a aquellos que hoy están tratando de trabajar y tratando también de llevar adelante una función en una situación.